Dolores de cabeza, almorranas compulsivas, lagañas sudoríparas. Para todo esto, remedio tendrás con la botica de la abuela. Es fenomenal. Cómprate el libro, en salud ganarás. Todo esto es casero, ya no gastarás mucho dinero. Ahora podrás ahorrar. Primer consejo si te duele el dedo, por consecuencia de haberte pegado un martillazo a palo seco, muy fácilmente podrás curar. A la paella tendrás que llamar y el dedo por la cara le tendrás que restregar. Verás como los dos o tres días el dedo putrefaciente al suelo caerá. Y por ese dedo no te preocupes más. Vamos por el segundo. Mira, si ves que cagas un poco duro, en el libro pone que sería bueno un tronco de roble, pero si no tenemos roble, pone que llames a tu hermano para que te eche una mano, que te meta los dos brazos en el ano y pasarás de cagar duro a cagar blando. Y seguimos. Vamos por el tercero. Si ves que tienes los huevos desparejos, muy fácilmente podrás solucionar. A un colega con la moto de triar tú llamarás. Los huevos en el asfalto tú pondrás. Él solo con la rueda de atrás los pisará. El embrague a muerte picará y la rueda empezará a derrapar. Los huevos en el asfalto pegados quedarán. Vamos a por el cuarto. Este parece que es un poco arriesgado. Debes tener fuerza de voluntad si tienes escalofríos y los quieres erradicar. A 80 colegas tendrás que llamar, que vengan preparados con un buen arsenal. Cuchillos, navajas y demás, los bates de béisbol no se pueden olvidar. Todo esto es al estilo artesanal. Pero bueno, llévalos a un descampado primero, que te echen una sábana por encima. Ya no verás lo que te están haciendo. Y a la de tres, que empiecen los navajeros, que te peguen tres mojadas en el cuello. Y seguidamente, que entren los de los bates de béisbol, que te peguen tres horas sin pestañear, palos en el cuerpo, que te destrocen todos los huesos. Muy importante lo de pestañear. Como pestañee uno, tendrás que empezar. Si no, los escalofríos seguirán, no desaparecerán, nunca te curarás. Y por último, tendrás que comprar una bombona de gasolina, echártela por encima, y una cajita de cerillas. Y ya sabes lo que hacer, arder vivamente, y los escalofríos desaparecerán de repente. Vamos a por el quinto. Si ves que tienes el culo hecho un cristo, las morranas compulsivas no te paran de salir, y el ano entero te quieren invadir. A consecuencia de esto ya no paras de sufrir. A la hora de cagar tú te quieres ya morir. Con la botica de la abuela podrás suprimir esta dolencia que no te deja ni vivir. Por eso apunta los ingredientes: cebolla, cuchillo, radiar, taladro, un moro y un poquito de perejil. Y empecemos. En primer lugar, coges el cuchillo y la cebolla. Empiezas a pelarla en tu boca. Si ves que lloras, es normal. Es para acostumbrarte a lo que tienes que aguantar. Seguidamente coges la radial, por la rajaica del ojete te la tienes que pasar unas 30 veces para decirte la verdad. Y escuchamos, están las almorranas gritando. Rápidamente coges el taladro, broca del 20 y las taladramos. Así consigues que no griten tanto. Pero si quieres que se callen, ponle al taladro una broca más grande, del 44 para no equivocarte. Y seguimos taladrando como antes, hasta que consigas que se callen y sientas un silencio así de agradable. Ahora entra el moro, ingrediente esencial. Hará una lumbre y la polla meterá. Cuando la tengas caliente te tendrás que preparar. Un proceso doloroso que tendrás que aguantar. En pompeta te pondrás, entonces el moro deseoso entrará. Con la polla incandescente te penetrará, tantas veces como pelos tengas en el ojal. Y empezarás a chillar, los vecinos te escucharán, a la policía llamarán, la puerta te tirarán, con el moro te pillarán. Y por gay tú quedarás, el perejil no vale para nada. Si quieres te lo puedes fumar, pero por imbécil quedarás. Ya sabes, chaval, la botica de la abuela tendrás que comprar. Para todas estas cosas te ayudará, y encima de todo podrás ahorrar para un piso que te tendrás que comprar. Ya sabes, chaval, con la botica de la abuela, versión yeah, triunfarás.